Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otra tarde acá en el aire de FM La Tribu, hoy 16 de marzo del año 2022. 32 años hace que estamos atrás de este micrófono de las diferentes formas, ¿no? Ahora nos toca estar 2 horas por semana. Quiero agradecer a Nico, que hoy nos va a acompañar en la operación técnica. Gracias, Nico. Como siempre, está Camilo también ahí preparando algunas cositas. Hoy tenemos un programa con muchas cosas. Es más, les vamos a traer la Cámara de Diputados acá, o por lo menos a algunos diputados, a los de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a pasar un informe que hizo Camilo, cómo se votó la famosa refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy es de esos días que uno le tiene que poner mucha onda al programa, porque este programa, ustedes lo siguen, hay muchos que nos lo hacen saber, y saben que venimos diciendo algunas cosas que inexorablemente se van cumpliendo, como nos venimos equivocando en otras. Yo soy de aquellos enfermos, siempre lo cuenta acá al aire, que guardo los tickets de los meses de las cosas que compro en el supermercado. Voy al supermercado. Soy de aquellos que piensa, y lo pensé durante toda mi carrera periodística y otras cosas que hice, que si el periodista tiene que conocer la realidad con datos duros, no solamente manejarse con estadísticas o con la sensación que les cuentan otros. Y para eso, lo mínimo, tenés que viajar en colectivo, tenés que viajar en subte, tenés que saber cuánto vale, y tenés que ir al supermercado y ver lo que va pasando todos los meses y cómo se va achicando tu salario. Porque después te pueden contar. Hay mucha gente que opina en este país, y sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces te pueden contar cosas, ¿viste? Te dicen, por ejemplo, te dicen que están combatiendo la inflación. Y eso es mentira, está totalmente demostrado que este gobierno promueve la inflación. ¿Y por qué me dicen por qué está demostrado? Es muy sencillo. En el acuerdo que han hecho con el Fondo Monetario Internacional, dice que la inflación de este año va a estar alrededor del 48%. Si vos acordaste que va a estar alrededor del 48% es porque sabés que va a ser más. Ahora, cuando le preguntaron al representante brasilero, que es el que firmó el acuerdo, sobre la inflación en Argentina, ¿qué dijo? Dijo que no podían hacer nada porque tienen que hacer cosas que son más importantes que la inflación. Como, por ejemplo, el aumentar las tarifas. Y si aumentan las tarifas va a haber más inflación. Como, por ejemplo, aumentar la nafta. Ya aumentó la nafta un par de veces, más inflación. Como, por ejemplo, que aumenten los productos porque el gobierno recauda más. Y como, por ejemplo, que te hacen creer, como te hizo creer siempre el peronismo, que no te ajustan, que no te bajan los salarios, porque te los bajan por inflación. Vos fíjate esto, ponete, vamos a un momento clave, vamos al 2001. Hoy estamos peor que en el 2001, podemos ver todas las variantes, la que se te ocurra. Pero bueno, vamos al 2001. ¿Qué pasó cuando López Murphy, que hoy es diputado, que votó en contra del acuerdo, dijo que iba a bajar un 13% a los jubilados que ganaban más de $1,000? A ver, ubícate, ¿no? ¿Qué pasó? Salimos todos a la calle y, lógicamente, y saltó López Murphy, y después saltó Cavallo, y después saltó De la Rúa, saltaron todos. Si López Murphy no hubiera hecho eso, y hubiera por ahí aumentado, hecho que aumenten las cosas un 15%, y todos hubiera, la cosa hubiera sido diferente. No sé si entiende, porque por ahí, yo lo que estoy diciendo, por ahí para algunos es complejo. Yo lo vengo y lo explico, y es complejo, qué sé yo. Yo te doy un ejemplo. Nosotros venimos de un gobierno malísimo. Año 18 y 19, el gobierno anterior, que a decir verdad ya pasaron más de 2 años, ¿no? Hay que hacerse cargo que este gobierno ya decir el anterior, que van a esperar hasta las elecciones para decir el gobierno anterior. Bueno, el gobierno anterior fue entre el 18 y el 19 un gobierno malísimo. El 17, que fue cantidad de luchas, jornadas, paros, la pobreza, busquen la estadística, y era de 25,6%. Tu salario promedio de un tipo que gana poco y 50 lucas era 13.400 pesos. Vos comprabas 91 kilos de asado en el año 2017. ¿Sabés cuántos kilos de asado comprás hoy con 50 lucas? Con suerte 50. Es decir, y un poco menos vas a comprar porque ya está aumentando. Pero bueno, me explico. A esto podés agregar lo de los jubilados. Es patético lo de los jubilados. Fin de este mes van a cobrar un 12%. 5.600.000 jubilados van a cobrar 32.000 pesos. 5 millones, 32.000 pesos. Esos jubilados, esos 32.000 pesos, que son $150, en el año 17 llenamos de piedras. Yo estuve en las movilizaciones, No tiré piedras, pero estuve porque me parecía que ganaba muy poco. Hoy esos jubilados les han ajustado solamente en el último año y alrededor de un 30%. ¿Cómo me vas a decir? Es muy simple. Cobran el 12% y esos jubilados se comieron todavía la inflación de enero y febrero, que ya está en el 8 y pico%, y se van a comer la de marzo también. Y recién le van a dar el aumento en junio, se van a comer la de junio, la de julio y la de agosto. Es decir, se van a comer más de un 30% y le van a dar un ajuste. ¿Fue claro, más o menos? Bueno, ¿por qué todo esto? Porque ayer la inflación fue del 4,7%. Se dice que es por culpa de la guerra. La guerra empezó el 24 de febrero. Faltaban 8 días para terminar febrero. Ya los aumentos venían de antes. Y lo que uno ve de acá, los alimentos aumentaron el 7,5%, y lo que uno ve de acá adelante, un desastre. Bueno, esas son las cosas que hacen que yo no pueda venir contento a un programa, porque a mí no me sirve decir, ¿se acuerdan que se los dije? ¿Qué dije? Dije, Macri es un desastre. Lo que viene es igual o peor. Igual o peor. Fue peor. ¿Por qué no los argentinos no formamos una alternativa? Y bueno, pensémoslo, no estaremos en condiciones de hacer algo por fuera del progresismo, por fuera del ladri progresismo, por fuera del peronismo, porque si no, estamos en el horno. Bueno, y hoy, a mis amigos, algunos a veces han salido en este micrófono, a los compañeros sindicales, muchachos, salgamos urgente, una movilización. Yo no quiero que se vaya este gobierno, Yo cometí en este mismo micrófono una cosa de la cual no estoy totalmente de acuerdo en el 2001, hoy, visto en retrospectivo. Dije unos días antes, De la Rúa se tiene que ir, y se lo decía a todos los dirigentes sindicales con los que hablaba, que en ese momento apoyaban a De la Rúa, como Yasky, que apoyaban a De la Rúa, como muchos otros que hoy, por supuesto, siempre estuvieron del lado de enfrente del pueblo. Yo quiero que termine el mandato, como quería que lo termine Macri, yo quiero que termine el mandato Alberto Fernández, pero sí me parece que hay que hacer una gran movilización para ponerle los puntos y decirle basta, basta de ajustar a la gente. Asumieron ajustando. El primer día, la primer medida de este gobierno fue bajarle el sueldo a los jubilados. La primer medida. Cambiando la fórmula. Si hoy estuviera la fórmula que tenía Macri, los jubilados estaban ganando un 25% más, porque estaba atada la inflación. Dijeron que con esta iban a ganar más, ¿se acuerdan? Mi reportaje con Itaí Hackman y otra gente. Bueno, no quiero eso, que se vayan, echarlos no quiero, quiero que todo termine tranquilamente, pero bueno, basta con esta gente, por favor, basta con esta gente. Y digo esto, porque siempre lo digo, y no es porque tenga culpas, porque igual saldría contra cualquier gobierno que ajuste, como era el de La Rúa, este, el de Macri, el que sea. Es porque no me imaginé que después lo que iba a venir iba a ser mucho peor. El ajuste terrible de Duhalde, mandando al 60% a la pobreza. El ajuste de Cristina, a partir que se quedan sin guita, nunca bajando la pobreza del 30%, tuvieron que dinamitar el INDEC, y bueno, el macrismo, pero digamos de esto, y el ajuste de Alberto. Si yo sabía que venía todo esto, y quédate de La Rúa, termina tranquilo, pero no tenía el diario del lunes. Bueno, hoy tenemos mucha información, gente con quien hablar, después les voy a contar algunas cosas, mucho de acá de la ciudad de Buenos Aires, los golpes que ha tenido el gobierno de la ciudad y que me parece bien que se haya frenado, la justicia frenó el convenio del gobierno con IRSA de la ciudad para la ciudad deportiva de Boca, que ahí se iban a hacer unas torres, eso está frenado, no sabemos por cuánto tiempo. Se frenaron las torres en Pumacagua y Asamblea en el Parque Chacabuco por los vecinos, ahí hicieron una truchada, el juez dijo, che, dicen que ahí hicieron demolición y no demolieron nada. Y se frenó el paseo lineal Honorio Pueyrredón. Ese, la verdad, no sé, yo hablé con vecinos de Honorio Pueyrredón y me dijeron que ese paseo les vendría muy bien. Unas canchitas de tenis ahí. Así que ahí están enfrentados los vecinos, pero el resto, los otros dos, no. Bueno, ahora, como hacemos siempre en este mundo que a los viejos los tira por la ventana, lamentablemente, ¿no? Porque ¿quién mira hoy por los jubilados? Yo hoy voy a poner, como vengo haciendo todos los programas, una canción de alguien que tiene 95 años y que en este caso canta a dúo con Lady Gaga, porque es su último recital. Es un disco que grabó después de su último recital el 4 de agosto en Nueva York. Hablo de Tony Bennett, 95 años, lamentablemente tiene Alzheimer, ahí se retiró, sigue vivo y seguramente todavía hasta por ahí lo escuchamos alguna otra vez. Escuchen, Lady Gaga, Tony Bennett, este temazo que se llama, voy a tratar de decirlo bien, I Get the Kick Out of You, Gracias. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face. What about me? I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? Yeah, okay. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. It's my idea of nothing to do. Did I get a kick? You give me a word. I get a kick out of you. Get my kicks out of you. Bueno. ¿Cómo sonaba Tony Bennett? 95 años, su último recital, y queríamos que ustedes lo escuchen. Y vamos a seguir con la musicalización con mayores de 70. Esta idea de cómo reivindicar a toda esta gente que hoy está muy bien, ¿no? Está bastante bien. Bueno, cambiamos de tema. La Federación de Profesionales del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que mañana 17 de marzo de las 10 a las 12 va a realizar un cese de actividades en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Para conversar con este tema estamos comunicados con Cristina Varela, secretaria gremial de la Asociación de Profesionales. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darnos difusión. Bueno, contame un poquito cómo llegan a este paro, que parecería que es el comienzo de un plan de lucha, ¿no? Sí, la idea es un cese de actividades el día de mañana, como vos decías, de 10 a 12 horas en todos los hospitales, en los centros de salud y en todas las dependencias del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos intentando una paritaria con el gobierno de la ciudad, que no se mueve, que no hay mucho diálogo más que un número que ellos nos dan que acompañaría el costo de vida, la inflación. Sí. Y nosotros en realidad estamos pidiendo un reconocimiento y no solamente ir corriendo atrás del índice inflacionario, sino un real reconocimiento salarial a todos los trabajadores y las trabajadoras de salud. Cristina, ¿cómo sería ese reconocimiento? ¿Ustedes en qué cifra piensan? Nosotros no pensamos un número. Sí. Sí pensamos en que tiene que estar por encima de esta corrida siempre con el índice de inflación. No quisimos poner un número para no entrar en 5 más, 5 menos, 2 más. Nosotros buscamos un real reconocimiento. Estuvimos trabajando en esta pandemia sin vacunas en los primeros meses, como todo el mundo sabe, en primera línea. Nada, la verdad que el trabajo ha sido arduo, ha sido un momento muy duro para toda la población y especialmente para todos los trabajadores y las trabajadoras de salud. Y también, más allá del acuerdo paritario salarial, lo que pedimos son mejoras en las condiciones de trabajo, que no solamente tiene que ver con el equipamiento, con las estructuras edilicias, sino con las estructuras del personal. Reconocimiento de compañeros que no los reconocen dentro de la carrera profesional, como los enfermeros, enfermeras, licenciados en vía imágenes. Reconocimiento para aquellas profesiones que somos muy pocos y que realmente necesitamos más personal para poder asistir a toda la población que se acerca a los hospitales de la ciudad. Cuando hablas de somos muy pocos, bueno, vos sos fonoaudióloga, ¿no? Hablas de esas profesiones. Exacto. Por ejemplo, fonoaudiólogos en todo el sistema no llegamos a ser 200. En total, dentro de la federación, nosotros somos o representamos a las asociaciones que nuclean a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los kinesiólogos, a los nutricionistas, a los musicoterapeutas, a los farmacéuticos, a los bioquímicos. O sea, somos un número muy interesante de trabajadores de salud que no somos médicos y que somos parte del equipo de salud y que buscamos este reconocimiento. También vamos con médicos municipales. En esto van con la asociación, con la Asociación de Médicos Municipales, van juntos en este reclamo. Sí, con la conducción actual de médicos municipales, sí. Y sí. Esto es de 12 a 14, ¿no? Perdón, de 10 a 12. Perdón, de 10 a 12. Exacto. Esto sería más o menos simbólico, que es el comienzo de un plan de lucha. Aparte, creo que ustedes invitan también a que en ese momento se acerque la gente a los hospitales, ¿no? Exacto. Esto va a ser de 10 a 12 en la puerta de cada uno de los lugares de trabajo, de salud, de cada uno de nosotros. Sí. La idea es que la población se acerque para que nosotros podamos contarle qué nos pasa. Porque la realidad es que desde afuera muchos edificios se pueden ver pintados y muy bien pintados con algunas plantitas, pero el problema es que cuando pasás eso y entras al edificio, te encontrás con edificios vacíos de personal, con dificultades en estructuras, más allá de las cuestiones salariales que hablábamos. Nosotros invitamos a los pacientes, a los vecinos, a las vecinas, que nos acompañen, que nos permitan contarles qué nos está pasando, porque en definitiva un lema que nosotros pusimos es que tu salud también es nuestra lucha. Que no piensen que solamente es una cuestión salarial. Cristina, hay algunas denuncias que nos han llegado de algunas asociaciones de enfermeras, como de licenciada de enfermería, que dicen que están dando de baja contratos. ¿Sabés algo de eso? No sabría decirte muy bien de eso, pero sí sabemos que ha habido personal contratado, no solo enfermeros, también de otras profesiones, por la pandemia. Y ahora la intención es bajar todos esos cargos y esos puestos de trabajo, aduciendo en que, bueno, que no hay tanto trabajo y entonces no haría falta, sería personal prescindible. Y la realidad es que nuestro atraso en cuanto a las estructuras del personal son anteriores a la pandemia, claro. Hace mucho que se viene reclamando, ¿no? Bueno, vos hablabas de los profesionales que faltan, pero que también faltan enfermeros. Los enfermeros también son profesionales. Claro, lamentablemente caí en la trampa de la ley que no los contempla como profesionales acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Claro, exacto. Y es una lucha de ellos, sí, es cierto, es lo que vos decís. Y también es cierto que los profesionales de salud no son solamente los médicos, los enfermeros y ahora también los kinesiólogos. Somos muchos y muchas. Que estamos en distintos espacios de los equipos de salud, somos todos necesarios En la pandemia yo como fonoaudióloga estuve en un triage de un hospital. Trabajé en la farmacia ayudando en lo que uno, en lo que hacía falta, porque no había suficiente cantidad de farmacéuticos. Bueno, estas cosas hemos hecho, nos hemos expuesto, hemos estado presente, nos aislamos de nuestras familias, muchos de nuestros compañeros se enfermaron, otros fallecieron. A ver, necesitamos un reconocimiento. Y yo también pongo este ejemplo, a lo mejor Roberto te genere un poco de risa, no sé, pero yo digo, ¿viste que la gente dice, Dios atiende en Buenos Aires? Sí. Bueno, Dios está pidiendo un reconocimiento, porque está trabajando muy apretadito. Necesita un reconocimiento salarial y un reconocimiento a todo lo que hemos hecho en esto, en estos tiempos. Claro, está muy claro. Bueno, Cristina, no sé si querés agregar algo más. Bueno, simplemente que mañana de 10 a 12, si vos sos vecino o vecina de la Ciudad de Buenos Aires, o te venís a atender a la ciudad, porque nosotros estamos abiertos a atender a toda la población, no importa dónde vivas. Sí. Que te acerques, que nos acompañes, que si tenías un turno igual lo vamos, te lo vamos a reprogramar, lo arreglamos, nos esperás un ratito, pero te vamos a atender igual, porque nosotros atendemos igual, ¿sí? Y que nos acompañes, porque nuestra lucha tiene que ver con tu salud también. Es el comienzo mañana de 10 a 12 en todas las puertas de los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Está muy claro. Cristina Varela, te agradezco muchísimo por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. Gracias a vos, Roberto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Cristina Varela, secretaria gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Salimos del aire, ¿te parece? Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 34 minutos, estamos acá en el aire de la tribu. Podés comunicarte al 4864-0489, a los locos de Buenos Aires, arroba los locos la tribu, que es este el tweet, los locos de Buenos Aires en el Yahoo. ¿No? Yahoo, los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Estoy medio desorientado hoy, ¿eh? Y el teléfono ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dije. Bueno, y el Facebook es los locos de Buenos Aires, ¿sí? También, bueno. Bueno, recién acá me apuntaba que Frank Sinatra había dicho que Tony Bennett era mejor que él. Me lo decía acá mi hermana, que está siempre escuchando y que le gusta esta música. Bueno. Dos cositas antes de ir a una nota que ya tenemos, que estamos preparando. Se presentaron dos leyes en la legislatura que son importantes. Una es Perla Galería. El Frente de Todos presentó el 30% de ley de financiamiento educativo, que de acá a 10 años tiene que haber el 30%. Digo es Perla Galería porque en realidad no tienen ni idea, vos les consultás de cuánto es el 30% y para qué serviría, no tienen ni idea de qué hacer. Yo lo que creo que hay que presentar es cosas para hacer, leyes para hacer y ahí meter la plata, porque si no sabes, pedís plata, a veces podés tener la plata pero no te sirve, y por ahí la sacás de otro lado, por ahí esa guita se la tenés que dar mejor a los médicos, que es por eso hay que ver qué hacer. Primero que ganen bien los trabajadores, pero después a partir de ahí ver en qué se invierte. Y por otro lado también hay habría una reforma al estatuto docente en los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro, y un incentivo salarial para aquellos docentes que estén que concurran a una capacitación continua. Eso es decir, se van a modificar algunas cosas del estatuto docente. Hay un debate, inclusive mucha gente que se opone a todo en este gobierno, algunas cosas como la del mérito para que los docentes ganen más, aquellos que trabajan mejor y que se capacitan, algunos hasta dicen que están de acuerdo, otros no, por supuesto, el Frente de Todos no. Frente de Todos, recordemos que lo que hace, al contrario, está bajando la vara, como están haciendo en el PAMI, que quieren que les han puesto en planta gente que no cumple, que no tiene el secundario. Pero bueno, veremos qué pasa en estos debates y los iremos en la legislatura y los iremos reflejando en el programa. Bueno, ahora estamos en comunicación con Diego Raus, ustedes ya lo han escuchado otras veces acá, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Luján, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y hoy yo venía diciendo el desastre que es todo, pero digo, bueno, que la gente no se quede solamente con mi mirada política, ¿no? Que haya alguna otra persona que por ahí no coincida conmigo que pueda explicar algo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo andan? Bien, bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, se te escucha un poco mal. A ver. ¿Ahora? Ahora un poquito mejor, a ver. Ahora como yo. Escucha ahora más o menos. Ahora se escucha un poquito mejor, pero bueno, trata de no moverte mucho y yo cualquier cosa te voy avisando. Bueno, perfecto. ¿Cómo ves este momento sociopolítico, económico y cuál es tu análisis? ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿O qué ven ustedes, los sociólogos? Bueno, no, estamos en un momento muy complicado. Se precipitó una cuestión económica que nunca estuvo floreciente, pero ahora, como decía, se precipitó, ¿no? Está el tema este de la deuda, en lo cual todavía no ha quedado consecuencias, es simplemente el acuerdo, pero se precipitaron otras cosas como el tema de la inflación, el tema de la falta de financiamiento, con la falta de financiamiento, el recorte a las importaciones de capital, ¿no? Diego, no se te escucha, se corta totalmente, se corta. No sé si querés que esperemos unos minutos a ver si podemos recomponer. A ver, un segundito, ¿eh? Dale. Bueno, estamos hablando con Diego Raus, a ver su mirada, vamos a ver si consigue algún lugar. Esto de los teléfonos, ¿no? De las señales, de los lugares. Roberto, ¿ahí? Ahí te escucha mejor, a ver, vamos. Bueno. Bueno, rápidamente sintetizo hasta donde se escuchaba, que bueno, decía que se nos ha precipitado una cuestión económica muy álgida, que nunca estuvo muy floreciente, pero que ahora a partir de no haber solucionado temas como el tema de la inflación, el tema del financiamiento externo, que estaba atado a este acuerdo con el Fondo Monetario, y que generó una traba muy grande en las importaciones de bienes de capital, productos, etcétera, lo cual generó una caída, ¿no?, en la actividad económica, sobre todo industrial, que tiene estos efectos recesivos, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos con inflación alta, a pesar de la caída de consumo, con ingresos bastante perimidos y con un marco bastante de estancamiento, si no recesión económica, que obviamente esto impacta absolutamente sobre la mayoría de las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, los que no tienen empleo, y la inflación les está comiendo absolutamente todos los tipos de planes, transferencias, etcétera, o los que tienen empleo, pero están sufriendo obviamente el efecto de la inflación en el consumo, más este efecto estancamiento que está habiendo en muchos sectores económicos, sobre todo aquellos que son muy multiplicadores de la producción económica, como el sector automotriz, ¿no? Uh-huh. Ahora, Diego, visto este panorama, yo había leído algunas cosas tuyas que hablaban que después de la pandemia se venía un tiempo, podían empezar a aparecer las protestas. ¿No está demasiado tranquilo todo para la situación que estamos viviendo? Que yo podría hasta decir, si hacemos alguna comparación, es que es peor que la del 2001. Bueno, a ver, primero no se vive una crisis como la del 2001, ¿no? Pensemos el corralito, el congelamiento de los depósitos, la caída en la actividad y la necesidad inmediata de salir de la convertibilidad, lo cual provocó una fuga, una salida de capitales extraordinaria, ¿no? Esto no es una recomposición. El 2001 fue una recomposición absoluta de los contratos económicos y sociales en la Argentina, ¿no? Pero la inflación hoy no es mayor y la pobreza no es mayor hoy que el 2001. Sí, por supuesto que es mayor. Claro. Digamos, no se está viviendo un punto de inflexión como el que se sabía que iba a pasar en el 2001. Para solucionar la crisis de diciembre del 2001 había que salir de la convertibilidad, en una recesión, una posible alta o hiperinflación y la salida de capitales, no recesión. Uh-huh. Efectivamente lo que pasó. Claro. Ahora estamos en un escenario, en ciertos aspectos, peor, pero donde no se espera, ¿no? Haber una caída al precipicio de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estamos en un escenario complicado. Lo que pasa es que uno dice, bueno, hay tranquilidad social. Según lo que uno entiende por tranquilidad social. Sí. No, si manifestación social es lo del 2001, bueno, no está pasando y esperemos que no pase, pues fueron los resultados del 2001, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy tenemos ya la situación que se está viviendo en el microcentro, con los sectores que representan a los excluidos, desempleados, etcétera, las quejas que vive, solamente ver en las redes sociales, las quejas de las personas por la caída de sus ingresos, etcétera, la caída del consumo, es decir, hay un movimiento, un escenario de intranquilidad social latente muy importante, ojo. Uh-huh. Es muy importante. No creo que explote como el 2001, uh-huh, pero se está viviendo un momento de intranquilidad y tensión social que siempre en los comienzos de año tienden a ser más atenuados, porque la gente, bueno, volvió del verano, está un poco más tranquila, ¿no? Uh-huh. Todavía no vivió los efectos del año, pero yo advierto en la calle un clima de intranquilidad y de tensión bastante importante, ¿no? Ajá. Ahora, y en esto vos decís una parte que es importante lo que decís. Bueno, ya en diciembre se vio que fue un diciembre bastante tranquilo, ¿no? Cuando los diciembres acá siempre hay problemas. Recordemos que este gobierno negoció con organizaciones piqueteras, que les iba a dar planes, bueno, no se los dio, no les cambió la comida y hoy pasa lo que está pasando. Están reclamando eso que habían acordado en el mes de diciembre. Pero, ¿qué papel juega el peronismo en todo esto? Porque comienzos del 2018, comienzos, cuando veníamos de una pobreza del 25,7%, la más baja en 20 años, vos debés recordar, porque vos también acá alguna vez pasaste la cifra de pobreza, y había paros generales, huelga, Moyano llamó varias veces a la plaza, el 21F, comienzo del 2018, no fines, que fue cuando estalló todo por los préstamos y la fuga de capitales. ¿No tiene que ver con esto que siempre dicen, que bueno, que los ajustes se hacen fácilmente cuando está el peronismo? Bueno, a ver, no sé si fácilmente. Obviamente, a ver, en términos generales, obviamente el peronismo tiene un control de la situación social, sobre todo la situación social más complicada, mayor que cualquier otra expresión política en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Eso fue siempre así. De hecho, tanto en el 2001, antes de que caiga de la Rúa, como en el 2018 que vos hablás, etcétera, digamos, quien de alguna manera fogoneó la protesta social, y no solamente por representarla, fue el peronismo, ¿no? No nos olvidemos el papel de Rucau, los saqueos del 2001, etcétera. Sí. Entonces, eso es de manual, ya en la política argentina eso es de manual, ¿no? Sí. Pero eso en términos generales. Ahora, en términos particulares hay que entender, como siempre, una vez más, qué es el peronismo hoy en día, ¿no? Porque siempre uno dice peronismo, pero después si quiere hacer el análisis un poquito más fino, tiene que ver las diversas partes de lo que es el peronismo, que encima va cambiando periodo a periodo, ¿no? Va cambiando. Entonces ahora el peronismo, ¿qué es? Es el kirchnerismo, es el albertismo, son los gobernadores, son los la CGT, son los acuerdos cruzados que puedan establecerse entre ellos. Como siempre, no se sabe bien qué es el peronismo ahora cuando tiene que actuar, ¿no? Esta es una situación que está afectando mucho a una parte del peronismo, que es el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es fuerte en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y el Gran Buenos Aires es el sector más golpeado por esta situación económica. Obviamente hay sectores muy golpeados en el norte de Argentina, ¿no? Sí. Pero ya lamentablemente una situación estructural permanente. En cambio, el ciclo está un poco mejor, está peor, está mejor. Siempre se impacta mucho en los cordones urbanos y sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una parte del peronismo, el kirchnerismo, que realmente la está viendo muy complicada y en su bastión que electoral, que es el Gran Buenos Aires, y por eso hace esta cosa de acercarse y apartarse del gobierno, como si no fuera parte del gobierno, ¿no? Está en el gobierno, pero vota en contra de esto. Está en el gobierno, pero se pone mala cara a tal cosa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la otra parte del peronismo, que a lo mejor se entiende por, bueno, un acierto a acuerdos, no digo alianzas, acuerdos entre gobernadores, CGT, el gobierno de Alberto Fernández, bueno, está tratando de sostener esta situación y encarrilarla a partir de lo que supuestamente era la gran madre de todas las batallas, que es el acuerdo con el fondo, que lamentablemente no va a modificar nada, ¿no? Uh-huh. Así que se estuvo 2 años yendo y viniendo con un acuerdo que no es que nos va a solucionar la vida, ni mucho menos a este gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, el acuerdo con el fondo ha sido la espada de Damocles, ¿no? Por un lado, cualquiera de las dos cosas que se votaba, o el default o el acuerdo, la refinanciación, porque el acuerdo lo hace después el gobierno, cualquiera de las dos cosas no nos va a beneficiar a los argentinos. De cualquier manera tienen que seguir con el ajuste que están llevando a cabo, ¿no? Por lo menos así es lo que uno ve. ¿A vos no te llama la atención, por ejemplo, que en estos días uno de los que acordó con el fondo, que es un brasilero, ahora no recuerdo el nombre, que haya dicho que como más o menos como que no le preocupa lo de la inflación porque como que sería el mal menor, porque necesitan ajustar tarifas, va a generar inflación, necesitan hacer cantidad de ajustes que van a generar inflación? ¿No hay como un doble discurso esto en el gobierno que dice que quiere combatir la inflación? Ya firma con el fondo que va a ser del 48% mínimo. ¿No lo ves como un doble discurso y como que es la mejor forma que ha tenido siempre el peronismo de hacer ajustes, ¿no? La inflación. No, a ver, yo creo que no era lo mismo el acuerdo que el de fondo, ¿sí? El acuerdo, por un lado, permite refinanciar la deuda, con lo cual el gobierno se saca un lastre encima, no tiene que buscar plata o sacar plata de algún lado para pagar deuda, eso se refinancia, ¿sí? Obviamente, y por supuesto, como siempre, esta cosa del acuerdo con el fondo, etcétera, da un margen de previsibilidad para siempre las supuestas inversiones de capitales internas y externas que a lo mejor pueden ver. Pueden ser ciertas, porque si no hay que sacarles plata a quienes la ponen para pagar deuda, porque eso se refinanció, bueno, es un momento, hay un escenario de corto y mediano plazo para hacer negocios, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto que después el fondo va a venir con ciertas condiciones, ¿no? El ajuste tarifario, el ajuste de las tarifas, la de energía eléctrica, el sector público, etcétera. Pero a ver, una vez hecho el acuerdo y con ese escenario de previsibilidad para los grandes capitales, etcétera, después poder cumplir o no cumplir con esos acuerdos condiciones, ya entra en un margen de negociación política más extendido, ¿no? El tema es que no hay mucho espacio para hacer muchos ajustes en la Argentina actual. Obviamente las tarifas las van a tener que tocar porque simplemente genera un agujero fiscal impresionante, y hablar ahora con la suba por el tema Rusia-Ucrania. Pero no hay un margen mucho mayor. Entonces yo creo que el gobierno, una vez firmado el acuerdo, refinanciada la deuda, va a empezar a negociar los condicionamientos. En un escenario de mediano plazo, que puede llevar 4, 5, 6, 7 meses, en donde tratará, con a partir del acuerdo y la entrada de capitales, de que el ajuste que tenga que hacer empiece a licuar un poco con un crecimiento de la economía. Ahora, bueno, viendo todo este panorama, ¿vos pensás que puede haber un rompimiento en el frente de todos? ¿O que va a pasar lo que pasó históricamente con el peronismo, que siempre se juntan para ganar elecciones, después se pelean o hacen que se pelean y después nuevamente se juntan porque va más allá de las ideas, juntan cargos políticos, reparto, qué sé yo? Este es un gobierno que ha loteado con las organizaciones que fueron unidas, cargos por todos lados. ¿Cómo lo ves vos? ¿Ves que sí? Es difícil en política, y menos en estos países nuestros, hacer futurología, hacer un análisis prospectivo medianamente cierto, ¿no? Acá pasa cualquier cosa. Imagínate, pensemos en el acuerdo Alberto-Cristina, cuatro meses antes de las FARC, ¿no? Claro. Es decir, ¿quién lo tenía en mente? Nadie, absolutamente nadie. Pero creo que no es que hay un rompimiento en el frente de todos. Ya se rompió el frente de todos. Ya se rompió. Si faltaba algo concreto, empírico, para mostrar esa ruptura, es este acuerdo con el fondo y la posición de Máximo Kirchner y el kirchnerismo y todo lo que viene. El frente de todos ya está roto. Y no creo que haya compostura de esa rotura para el 2023. Ajá. Tantos unos como otros, el kirchnerismo, como ese acuerdo, porque uno no puede hablar del albertismo, el presidente tiene que hablar de Alberto, más CGT, más gobernadores, más otros, etcétera. Digamos, ambos saben que no hay recomposición. El tema que ahora, este año y medio que falta para las PASO del 2023, las elecciones del 2023, bueno, cada uno tratará de juntar fuerzas por su lado. Ahora el gobierno sigue, pero sabiendo que cada uno tiene que juntar fuerzas por su lado, y todo dependerá de la situación social y económica para alistarse para el 2023. No sé qué pasará, será un frente del kirchnerismo por un lado, un frente del otro por el otro lado, pero yo no veo posibilidad de que se vuelva a reconstituir esto que fue el frente de todos. Ajá. Pero bueno, eso los haría perder las elecciones en el 2023, si fuera así. ¿Cómo, perdón? Los haría perder las elecciones en el 2023 si no hay unidad. Puede ser, como uno la ve, puede ser, pero siempre decimos, bueno, el peronismo son múltiples partes que cada tanto se juntan, aparecen nuevas partes, se juntan, hacen alianzas, hacen acuerdos, se presentan elecciones. Pero también hay que verlo del otro lado. La gente vota esos cambios que permanentemente hay dentro del peronismo. Los vota. Entonces, ¿cómo se va a conformar ese universo que se llama peronismo para las elecciones del 2023, inclusive con dos o tres partes diferentes? No sé. Pero posiblemente la gente le vote algunas de esas expresiones. Los vote con mucha fuerza. Ahora, es cierto que es una situación de debilidad esta ruptura del frente de todos, ¿no? Y en una situación de debilidad y en este contexto socioeconómico, es obvio que también la oposición, que tampoco es un homogéneo, pero la oposición tiene un campo fértil que si la hace bien y esto sigue así, bueno, sí, ahí sí se le va a hacer muy difícil a eso que se llama peronismo volver a ganar el 23, ¿no? Está claro. Bueno, sé que lo explicaste muy bien. Vidente no sos, pero te voy a cerrar con la última pregunta. Va a ser que ¿cómo ves de acá en adelante la situación económica? ¿Ves mejoras o ves como ve la mayoría de la gente y las encuestas y vemos mucho que esto empeora? Vuelvo a reiterar, el acuerdo con el fondo, el refinanciar la deuda y no tener que ponerla nosotros, por lo menos totalmente, la posible entrada de inversiones, porque uno siempre piensa una economía está media colapsada, pero también hay que pensar que los capitales necesitan entrar a cualquier lugar para hacer negocio. El capitalismo no se mueve con capital muerto, se mueve con inversiones, ¿no? Entonces, este escenario, de acuerdo con el fondo, etcétera, quizás genere un cierto rebote en la economía, que bueno, siempre tiene un efecto en el empleo, en los salarios, incluso en el empleo informal, ¿no? El empleo informal que vive de esos rebotes en la economía, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo eso le juega, todo eso le juega en contra del contexto inflacionario, porque lo otro, lo que decía antes, es a mediano plazo. La inflación es en el corto plazo. Hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene. Lo que la gente siente, los precios, ¿no? Por otra parte, como ya dijimos muchas veces, hoy en día en el mundo occidental, por lo menos capitalista, la situación social tiene que ver absolutamente con los mercados de ingresos, con los ingresos, ¿no? A diferencia de otras épocas que tenía que ver con la urbanización, el empleo, etcétera, el empleo fijo, etcétera. Hoy tiene que ver con los ingresos, y a los ingresos se los come la inflación. Entonces, si uno junta todo ese combo, y el escenario para nosotros, para este país, y sobre todo para los sectores más vulnerables, y es bastante, bastante oscuro, ¿no?, para los próximos meses. Está claro. Bueno, Diego, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Bastante claro, y vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se va avanzando, y fundamentalmente cómo llegan a las elecciones del año que viene, ¿no? El peronismo y los sectores de oposición, que no hemos hablado, pero en algún momento también hablaremos. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, un abrazo, hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, hablábamos con Diego Raus, director en Ciencia Política de la Licenciatura y Gobierno de la Universidad Nacional de Luján, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con otra opinión, que por ahí en muchas cosas no coincide con la mía, pero la idea justamente es eso, de las cosas que son opiniones, que podamos ir teniendo diferentes miradas en el programa. No así de los datos duros, ¿eh? Siempre insisto con eso, los datos cuando son duros, listo, cuando eso no se debate. Y bueno, a mí me quedan algunas preocupaciones, me queda la preocupación de que en los próximos meses entremos en estanflación. Uno lo que ve es mucha gente en la calle pidiendo. Uno va, se sienta en un bar afuera y pasan personas vendiendo, personas pidiendo un tema. Ayer escuchaba al jefe de gobierno de la ciudad que hablaba de las bajas en el delito. Yo tengo acá las estadísticas. Y, por otro lado, yo veía que bueno, sí, puede ser que en algunas cosas tenga razón con las bajas. Los robos en moto dice que son los que más bajaron, 51%. Y bueno, los robos con armas, 38%, siempre comparado con el 2019. Pero por otro lado, el otro día iba caminando por Avenida La Plata y vi lo que pasó en edificio que conozco. Se están choreando las manijas de bronce de todos los edificios. Avenida La Plata venía viendo, no quedaban. Yo tengo acá un lugar que uso de estudio, de oficina. Se robaron toda una cajita de bronce que es el correo. En mi casa, en el edificio en San Juan y en Carlos Calvo y Castro Barro, donde vivo, se robaron también la manija. Veo también cosas de desesperación, ¿eh? Porque eso evidentemente no es la mafia organizada que se va a robar una manija que la vende a 200 mangos. Veo cosas de desesperación. Bueno, así es, Nico, te despido, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Nos aguantaste y ya eso es suficiente. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:04, cómo me gusta decir la hora, ¿viste? La diferencia cuando lo haces desde el estudio de casa o cuando lo haces grabado, ¿no? Le estás dando a los oyentes una pista para que se den cuenta cuando salimos en lata. ¿Mm? También, ¿eh? Ojo, bueno. estás rompiendo... No, cine estaríamos rompiendo la cuarta pared. No, yo lo digo solamente ahora que será acá. Tercera. Solo acá digo... Porque aparte era obligación, una de las pocas cosas que se cumplió de la ley de medios era que había que decir dos veces por hora la hora. Bueno, vamos a agradecerle a Leandro que ahora nos acompaña en la operación técnica. Gracias, Leandro. La hora, nos faltaría la temperatura, tal vez. Ustedes están eso... escuchando, es Camilo el que habla. Sí, ¿no? Estoy en el Hola, aire, Camilo, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy buenas. Bueno. ¿Qué trajiste hoy? Porque yo prometí que íbamos a traer parte de lo que había pasado en el Congreso. Sí. No las piedras, ¿no? No, lo que pasó adentro, no lo que pasó afuera, exactamente. Las piedras las dejamos, las manchas también. Que entre paréntesis, viste que el gobierno hizo una presentación judicial, sí. Cristina Kirchner, que dice que la marcaban para tirarle a ella las piedras. Claro. Bueno, anda al Congreso, invito a todos, vayan al Congreso y van a ver que está marcado de rojo todos los despachos y los despachos de abajo también. Claro. Lo cual quiere decir que cualquier cosa, esos tiraban piedras para ahí, ¿viste? Después habría que ver quiénes son los que tiran piedra, agarraron a gente del MTR, sí. Pero no era contra Cristina, ténganlo claro eso, pero ella aprovecha para victimizarse y de paso para hacerse la boluda con el ajuste que también van a votar en senadores mañana. Claro, todo es una buena excusa para tal vez desviar un poquito. Claro, la mirada, claro. ¿No? Para decir, yo te ajusté, pero no fui. No fui yo. Contame un poquito, ¿qué es lo que traes? Exactamente, una pequeña introducción. Vamos a escuchar a distintos diputados de distintos bloques, ¿no? Que son representantes de distintos partidos políticos también. Y más o menos un pequeño recorte de qué decían a la hora de debatir justamente respecto al acuerdo con el FMI, ¿no? Así que vamos a tener a cada uno de estos diputados y vamos a ver más o menos qué piensan, ¿no? Qué mañas se iban dando para tratar de... Y cuánto mienten también. Claro, también, o sobre todo hacia dónde están dirigidos los discursos, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Inclusive algunos que son bastante contradictorios en sí mismos, pero bueno. O son discursos por ahí entre ellos, ¿no? Claro, me parece que hay por momentos se tomó, ya vamos a ir con cada uno particularmente, pero por momentos también parece que se torna un poco, tal vez, casi personal, podríamos decir, ¿no? Bueno. En algunos casos en particular, que como dije recién, ya veremos. Empecemos. Sí. Escuchen atentamente, porque es bueno, porque uno no se banca, escucharlo duran 8... Algunos hasta 17 minutos hablan, en general son los jefes de bloque, pero a veces es interesante extraer algunas cosas para que vos sepas por dónde pasa cuando te están, iba a decir una frase que no la quiero decir, rompiéndote el culo, perdón, no la quería decir. Bueno, y empezamos, ¿con quién empezamos? Perfecto, vamos a empezar con Leandro Santoro. Que, bueno, para dar una pequeña introducción de Santoro, sabemos fue el último candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Siempre de acá de la ciudad, ¿no? Siempre de la Ciudad de Buenos Aires, exactamente. Fue el candidato del Frente de Todos el año pasado a diputado, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y digamos que tiene un diálogo muy cercano con el presidente, ¿no? Podría ser el representante de el presidente en la Ciudad de Buenos Aires, así que su discurso está muy alineado al de él. Así que, si te parece, escuchamos qué decía Santoro. Escuchémoslo. Pensamos un sendero fiscal para achicar el déficit sin ajuste, lo pensamos a partir del crecimiento de la recaudación que se va a producir y que se está produciendo como consecuencia del aumento y del crecimiento de la economía. Vamos a recomponer reservas porque recomponer reservas es la mejor política para luchar contra la inflación y para apuntalar el crecimiento económico. Y hemos conseguido 4 años y medio de plazo de gracia para que los recursos de los argentinos puedan ir en esta dirección. Nos hablan de reformas estructurales, faltan reformas estructurales. ¿Qué es lo que quieren? ¿A quién se le puede ocurrir que despidiendo hoy vamos a poder crear puestos de trabajo mañana? Ya hemos visto lo que pasó. Vayan a preguntar a los Estados Unidos qué es lo que sucedió cuando hicieron reformas fiscales que favorecieron a los ricos. Cayó la inversión, cayó el Producto Bruto Interno, se concentró la economía, se profundizó la desigualdad. ¿Alguien puede creer que la reforma previsional que llevamos adelante en este país durante la década del 90 puede ser la solución a los jubilados? ¿Se olvidan lo que fue ese proceso donde le entregamos a los bancos la administración de los fondos de jubilaciones y de pensiones? Quebraron el sistema. Increíble que pensemos incluso, después de lo que sucedió y más allá de que algunos, inclusive hoy, increíblemente se les ocurra hacer homenajes a Domingo Cavallo. Increíble que se nos ocurra que la dolarización del sistema monetario y financiero argentino es la solución. Porque eso es lo que se está discutiendo, dolaricemos la economía argentina. Eso provocaría una recesión horrible, mayor desocupación. Mire, presidente, a pesar de todo lo que estoy diciendo, nosotros hoy no votamos, si nos gusta o no nos gusta, el Fondo Monetario Internacional. Tampoco votamos, si nos gusta o nos gusta, el programa que el gobierno argentino acordó con el Fondo. Estamos votando si le autorizamos al gobierno argentino refinanciar la deuda o si caemos en default. Y una economía como la nuestra, bimonetaria, sin reservas, caer en default significa provocar un colapso económico y un colapso social. Hemos construido algunos consensos. Yo creo que todos coincidimos en que el equilibrio fiscal es mejor que el déficit. Hemos dicho siempre nosotros que eso era el punto de llegada, no el punto de partida, por la situación que teníamos. Y hemos dicho también que hay que construir equilibrio fiscal sin ajustar. Pero nuestro país necesita otros consensos. Y tal vez el principal consenso que deberíamos poder construir hoy sea el de asumir entre todas y todos que nunca más en la Argentina el sobreendeudamiento irresponsable al servicio del capital financiero puede ser una política pública. Bueno, un pequeño comentario antes de... Nada, retomando lo que dije antes, ¿no? Hasta creo que hasta fonéticamente está parecido a Alberto Fernández, Santoro. Pero bueno, creo que inclusive este discurso... Me parece el discurso, digamos, como más claro a la hora de defender justamente el acuerdo con el fondo, que inclusive hasta me parece que podría... Habría que revisar bien el archivo, pero hasta podría ser el discurso de, no sé, del mismo Macri hace unos años atrás, ¿no? Sobre todo la segunda mitad a la hora de, bueno, recurrimos al Fondo Monetario Internacional para no caer en default. Así que, bueno, eso un poquito me llama la atención. A partir de acá, igual, también adelantando un poquito respecto a lo que viene en los próximos audios, nos vamos a dar un poco cuenta que cada uno está debatiendo el mismo acuerdo, pero que cada uno a la vez debate temas distintos, por decirlo de alguna claro, manera. Claro, ¿no? aparte el sí, pero hay que recordarle a Santoro, él era radical en ese momento, pero los que hicieron el desastre previsional como Cavallo fueron en las mismas listas de Alberto Fernández, y eran peronistas. Entonces también un poco... Por ahí le habría que decir, bueno, el problema que tenemos es un problema que siempre fue manejado por los gobiernos en la democracia generalmente peronista. Bueno, ¿qué más tenemos? Dale. Vamos con otro. Ahora tenemos a, siguiendo más o menos en la misma línea, o no tan en la misma línea porque este diputado no votó a favor del acuerdo... tenemos a Itaí Hackman. ¡Itaí! Viejo, el amigo Itaí. Claro, viejo conocido de este programa. Hace, no mucho, hace un año más o menos habrá salido al aire. Viejo, aparte que ha venido varias veces a la radio. Aparte tiene claro. Un programa acá en la radio. Eso no lo sabía. FMI, fuimos muy ingenuos, lo empezó él. Y hoy está la gente de él que, bueno, trabajan en los ministerios porque él ha colocado a toda su gente en ministerios. Y después de paso es el programa acá. Pero es bueno, el programa está ahí, Inés, Lionel, alguna gente conocida, que bueno, en otro momento ya lo hemos hablado y lo discutimos sobre hoy. La militancia hoy es empiezo a habilitar, ¿qué puesto voy a tener? Dale, Corita, ahí. Claro, bueno, justamente, siguiendo en esta línea que venías diciendo, vamos a escuchar a Itaí también hacer un poquito de contorsión. Y dale, dale. Creo que, obviamente, es de público conocimiento que hay un conjunto de diputados y diputadas del Frente de Todos que no vamos a acompañar este proyecto, y quiero explicar brevemente y con todo respeto mis razones. Creo que este acuerdo es el resultado de una estrategia de negociación limitada o encorsetada dentro de las reglas tradicionales del fondo. Seguramente por la convicción de que no había o no se podía transitar un camino alternativo. Y estoy seguro que esas reglas que implican, que el fondo impone, de que no se pueden hacer acuerdos mayores a 10 años, que no se puede hacer quitas de capital, de intereses, ni siquiera de las sobretasas injustas que insistió nuestro ministro de Economía. Estoy seguro que el presidente de la Nación, que el ministro de Economía, que todos los integrantes del bloque del Frente de Todos que van a votar a favor, lo hacen con las mismas convicciones, con los mismos principios y con los mismos objetivos que tenemos quienes no vamos a acompañar hoy este proyecto. Y que tenemos diferencias, matices de diagnóstico, y que es muy importante algo que en algún momento dijo nuestro presidente de bloque. Las diferencias que tenemos entre quienes debatimos cuál es la mejor manera de resolver este problema, de cuál es el mejor camino para transitar, son infinitamente menores de las diferencias que tenemos con quienes generaron este problema. En mi convicción, este acuerdo, originalmente por 57 mil millones de dólares, que violó el convenio constitutivo del Fondo Monetario, que le implica una responsabilidad del Fondo no solamente en el otorgamiento del crédito, sino también en la displicencia posterior, cuando frente al fracaso del programa siguió girando los desembolsos, esa responsabilidad hoy no está. Y el Fondo nos impone sus reglas como si fueran un mandato divino que no se pueden discutir. Tampoco creo que es evidente que con el acuerdo vayamos a conseguir la tranquilidad macroeconómica, porque las revisiones trimestrales nos someten a un escrutinio permanente en un contexto geopolítico global muy complicado, con precios de la energía que complican algunas de las metas, con un organismo eminentemente político. En definitiva, veo difícil que logremos un proceso de crecimiento sostenido, con expansión del mercado interno, con redistribución del ingreso, con las reglas actuales del fondo. Bueno, escuchamos a Itaí. Hay una parte del discurso en particular que me llama mucho la atención y que inclusive un poco me nubla el resto del discurso, que es este: los que votamos a favor, los que votamos en contra, lo votamos con la misma convicción. O sea, tenemos como los mismos principios y los mismos objetivos. Primero porque me entra... No hay... El bloque de Juntos por el Cambio no votó a favor también. Sí. A ver, ahí ya como que me entra... Se me chocan un poco esos principios, ¿no? Y después, ¿cómo es? Da todo lo mismo. Claro. Me parece que ese es un poco lo que se termina expresando, ¿no? Él se abstuvo. Sí. De su grupo, de Patria Grande, fue el único que se abstuvo. Los otros votaron en contra, ¿no? Ahí está Saracho y alguien más. Sí. Ahora... sí, él lo que más o menos dice es, bueno, votamos esto, pero nosotros seguimos adentro. Es decir, lo que hablan es, no rompemos. Porque ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no rompen? Porque tendrían que sacar a toda la gente del Ministerio de la Mujer. Toda la gente de Patria Grande está ahí. O tendrían que sacar a toda la gente que tienen en todos los lugares del Estado, no sé, o dejarla, pero aquellos que son cargos políticos los sacarían, porque si vos ya no estás con el gobierno, ellos tienen directores en diferentes lugares, los sacarían. Y después lo mismo que... Yasky fue peor, porque Yasky, en un... que también fue, junto con otros sindicalistas, se abstuvo, dijo, si los números no daban... votábamos a favor para que salga. Claro, sí. Es decir, sí, sí, Hartmann hubiera hecho eso también. Es decir, claro. Son marxistas. Marxista de Groucho Marx. Estos son mis principios. Claro. Si no te gusta, tengo otros. Clarito. Eso es Itaí Hartmann, ¿no? Marxista de Groucho Marx. ¿Quién más, che? Admiración por Groucho, de todas maneras. Sí. Aviso. Que no quede manchada su imagen, su figura. Bueno, seguimos otro discurso, pasamos rápidamente. Del Frente de Izquierda, diputada también en este caso Miriam Bregman, bueno, con un discurso un poco más tal vez, o mejor dicho, siendo de los que escuchamos hasta ahora, siendo la única que votó en contra, muy identificada por supuesto con la izquierda, la única que tal vez tuvo un discurso un poco más combativo, tal vez, ¿no? Combativo, sí, vamos a escucharla porque hablamos, yo mucho no la pude escuchar. 17 minutos duró el discurso, el doble que el de los otros. A veces tendrían que resumirlos un poco. Bueno, nosotros no le vamos a pasar los 17, igual son vamos unos a pasar minutitos, sí. Algunos minutos, dale. Endeudando y fugando llegamos hasta acá, a una Argentina que desde la dictadura para acá pasó de 4 al 40% de pobreza y que el salario real hoy es la mitad de 1974. Porque se ha discutido muchas veces la legalidad y la legitimidad de la deuda, pero siempre se termina agachando la cabeza como se está haciendo acá y reconociéndola. El gobierno de Alfonsín coqueteó con el Club de Deudores, terminó acordando con el fondo, terminó pagando, ¿y qué pasó? Terminó en una hiperinflación feroz, en una crisis social y económica. Pero eso no fue porque discutía la deuda o porque no quiso pagar. Eso fue porque acordó con el Fondo Monetario y porque pagó. Tan es así que algo que ocurrió durante el gobierno de Alfonsín y los primeros años de Menem, reconocido por el propio Domingo Cavallo, es que ni siquiera sabían lo que tenían que pagar. Llamaban a los bancos y le preguntaban cuánto te debo, y lo que el banco decía era lo que pagaban en los vencimientos. Así se fue construyendo la deuda, que hoy dicen que las deudas se pagan y se las quieren cargar nuevamente a todo el pueblo trabajador. Después vino Menem, privatizó todo. Recién preguntaban acá qué vamos a hacer con las empresas de energía. Estatizarlas y ponerlas bajo control obrero, le contesto. Porque el esquema actual, retroalimentado por el acuerdo con el fondo, va a un nuevo saqueo de los bolsillos populares mediante los tarifazos. Un nuevo saqueo de los bolsillos populares mediante los tarifazos. Nicolás del Caño se lo preguntó a Guzmán, no lo pudo responder. Si el tarifazo que está en el acuerdo escrito es el último o es solo el primero. No lo pudo responder porque es el primero, porque están atados al Fondo Monetario y porque cada 3 meses le van a revisar las cuentas. Menem fue el mejor alumno del FMI. ¿Y cómo terminamos? Nuevamente con el país quebrado, pagando, pagando y pagando y entregando lo que en aquella época se llamaba las joyas de la abuela. Y quiero decir una cosa más acá, por algo que se escucha mucho. El quiebre económico del 2001 vino antes del default. Llegó cuando pagaban y acordaban con el fondo. De nuevo, pagando llegamos hasta acá. De acuerdo, no cayó del cielo, ni nació hoy, ni hace una semana. Este acuerdo se construyó pasito a pasito, paso a paso. Se construyó cuando apenas asumido el Frente de Todos votó, con todos sus integrantes, rebanarle 160 millones de pesos a los jubilados. Cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria para rebanarle una tajada nuevamente a los jubilados y congraciarse con el Fondo Monetario. Bueno, sepan que el Frente de Izquierda, estos diputados y diputadas que están acá, van a hacer todo lo posible por conquistar esa correlación de fuerzas que permita tirar abajo este acuerdo, que permita terminar con la decadencia nacional, y sabemos que hay que empezar por un desconocimiento soberano de la deuda, como parte de una serie de medidas que implican cuestionar este sistema de bancos privados, que son los que organizan la fuga, la legal y la ilegal, poniéndolos bajo la estatización, bajo control de los trabajadores. Sabemos que hay que terminar con que 4 oligopolios manejen la entrada y salida de divisas del país con el monopolio del comercio exterior. Y para eso, entre otras medidas, vamos a seguir peleando, vamos a seguir denunciando este fraude mientras acá sigan con los discursos que artículo 1, que artículo 2 son todos corresponsables, y más temprano que tarde, como está pasando en América Latina, como ha pasado siempre en la historia, los pueblos se los demandarán. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, escuchábamos a Miriam Bregman. Sí, el discurso más largo, es cierto. A la vez es complejo también tomar, cuando, sobre todo O sea, cuando se habla de distintos temas, en el caso de Miriam Bregman, que hizo como una especie de repaso histórico de las relaciones de los gobiernos con el FMI, del ajuste sobre el pueblo trabajador y demás, se complejiza también sintetizar todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero me sorprendió también cómo habla del ajuste, inclusive previo a la pandemia, el cambio de fórmula, sí, de movilidad jubilatoria. Para mí es lo más interesante, que ahí dice algo que decimos todo y que se, sí, evita decir, que el ajuste no empezó en la pandemia. La primer medida de este gobierno fue una medida de ajuste, fue la de los jubilados. Y también está diciendo que con la fórmula de Macri los jubilados hoy iban a ganar mínimo un 30% más. Mm. Algunos hasta un 40%, los más altas, o 50% más que con esta fórmula. Esta fórmula la tuvieron que hacer, como dice Bregman bien, sí, para rebanar a los jubilados. Ahora, me llama una cosa la atención con la izquierda, ¿no? La izquierda tiene que tener un poco más claro quién es el enemigo. El enemigo claro hoy para la izquierda es el peronismo y el kirchnerismo, como fue siempre en la historia, tomar desde el 55, desde que los comunistas estaban presos, 46, el enemigo de la izquierda fue el peronismo. Y acá ella pasa por Alfonsín, pasa por Menem, no diciendo que Menem en realidad es peronismo, son los mismos que gobiernan ahora, pasa por De la Rúa y se olvida de pasar por Néstor Kirchner, que fue, yo te digo porque escuché todo, los 17 minutos. Néstor Kirchner fue el que le pagó al fondo 24 mil millones de dólares en un momento y se lo sacó de encima llenándole la cara de billetes. 24 mil entre los 9 mil y pico que pagó al contado y los que pagó de la refinanciación. Así que me parece que eso, y le falta también explicarlo de estatizar, porque vos a la gente le decís estatizar y piensan en Recalde, claro, piensan en Aerolíneas Argentinas, sí, piensan en el ANSES, piensan en este Estado, en YPF. ¿Me explico? Un Estado corrupto. Entonces hay que explicarle a la gente que hay que barajar y dar de nuevo para estatizar estas cosas. Pero bueno, vamos, que nos estamos quedando sin tiempo. Y pasemos. ¿Quién tenés ahora? Nos quedan dos. Bueno, este es el más divertido, tal vez, de escuchar. Digo porque mantiene todavía el mismo discurso que tiene en los distintos medios a los que va, ¿no? Pareciera que está hablando sentado con Viviana Canosa, en vez de estar hablando en el recinto, ¿no? Sí. Pero bueno. Que también votó en contra. Que, ¿no?, también votó en contra. Estamos hablando de Javier Milei. Dijo barbaridades. Bueno, yo lo escuché, pero bueno, vamos, que lo escuche también la gente, a todo. Para mí es payasesco lo de Milei, es payasesco. Sí, sí, y muy, sí, payasesco en el sentido de que también es muy contradictorio. Claro, es muy contradictoria su figura en sí. Dale, es muy contradictoria, pero bueno, vamos a escucharlo. Javier Milei. En primer lugar, quiero informar que desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral. En primer lugar, para nosotros la cuestión moral es central y este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros, son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos, y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. No solo eso, sino que además estamos frente a inconsistencias técnicas verdaderamente groseras. Yo creo que si el fraile Luca Pacioli, inventor de la partida doble, viniera acá, se suicida. ¿Desde cuándo se cree que se puede escindir la parte financiera de la parte real? ¿O acaso alguna vez ustedes vieron un flujo de caja y solamente explican cómo varía la caja y se deja totalmente de lado lo que lo sustenta? justamente hay algo que se llama restricción de presupuesto, y la variación de la deuda justamente tiene que ver con la presencia del déficit fiscal, y el déficit fiscal es fruto del presupuesto inconsistente y de los números inconsistentes que manda este gobierno. Es decir, revisemos qué es lo que tiene la parte técnica, porque justamente ahí es el problema que tiene como contraparte esta toma de deuda. Cuando uno revisa los números técnicos, tiene inconsistencias teóricas, tiene inconsistencias empíricas y tiene errores de diseños inadmisibles. Desde el punto de la inconsistencia teórica, el gobierno sigue recurrentemente insistiendo con esta idea de que aumentar el gasto público hace aumentar tanto el PBI que el déficit fiscal cae. Eso no se cumple, no se cumple en la teoría económica, aún en los modelos más rudimentarios con todo ajuste de cantidades. Es más, ni siquiera podríamos pensar en un mundo de puro ajuste de cantidades cuando la tasa de inflación viene arriba del 50%. Es decir, solamente a un demente se le puede ocurrir semejante hipótesis. Pero no solo eso, hay un problema de invalidez técnica y empírica. Básicamente, este modelo de darle rosca al gasto público y déficit fiscal, Argentina lo ha aplicado durante los últimos 121 años, durante 111. De ser el país más rico del mundo, somos 70 al tipo de cambio oficial y somos 130 al paralelo, o sea, al que hay, no al de mentira, al de Mickey Mouse. Pero no solo eso, sino que además ese modelo es el que nos ha hecho un defaulteador serial, nos ha llevado a la presión fiscal en blanco más alta del mundo y a tener un descontrol monetario que nos ha hecho quitarle 13 ceros a la moneda y vamos camino a 2 o 3 ceros más en función de cómo se sigan con todas estas cosas. Bueno, ahí escuchamos a Javier Milei. Un pequeño comentario nada más, que progresivamente cada vez se le hace más ronca la voz. Eso, nada más. Bueno, es evidentemente raro. Hay gente que le cae esto de habla de la antipolítica. Él ya es parte de la casta. Dice algunas cosas que realmente son... que no tienen consistencia, más allá de que de la forma que lo dice, intelectualiza, hace algo como miren lo que sé, ¿viste? Parece que claro, más o menos... al hablar con ciertos tecnicismos tal vez puede dar esa sensación de mira, este tipo sabe de lo que está hablando. Porque... escribió algunos libros, le pasa, tiene la misma deformación que tiene la izquierda, muchos de la izquierda, viste, que te hablan con palabras difíciles y vos decís, ¿qué carajo me quiso decir? Viste, bueno, vamos, que nos queda la espina, pero vamos a un corte, así venden, y después volvemos con la espina, vamos a un corte. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, 18:34. Bueno, Camilo, nos faltaba, falta alguno más. Sí, nos queda un último audio que vamos a escuchar, en este caso al diputado Luciano Laspina, que no es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, es de Santa Fe, pero forma parte de Propuesta Republicana, del PRO, y Cristian Ritondo le cedió su espacio para que pueda dar para que pueda hablar durante el debate respecto al acuerdo con el FMI. Así que si te parece, escuchamos a Luciano Laspina. Vota a favor este, ¿no? Este vota a favor, sí. Dale, escuchémoslo. Para nosotros era inaceptable sentar el precedente de un Congreso aprobando planes económicos de un oficialismo, de un ejecutivo, digamos, ¿no? Esto fue lo primero que quisimos dejar en claro. El vínculo con el FMI, entre la Argentina y el FMI, está reglado por el decreto 15.970 del año 56 y por la ley 14.467, de modo tal que el Poder Ejecutivo Nacional tiene todas las atribuciones para realizar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que estamos haciendo hoy es aprobar la autorización del crédito, tal como dice el dictamen que hemos presentado unificado hoy, aprobar las operaciones de crédito público. De modo tal que esto me parece que es el punto que tenemos que tener claro. Estamos votando una autorización para una operación de crédito. no estamos votando un plan económico, no estamos votando un acuerdo, no estamos votando el acuerdo de Guzmán, porque no es nuestra competencia votar planes económicos. Tampoco estamos votando aumentos de impuestos. Esto tiene que quedar claro, sobre todo para la gente. Lo han dicho varios de mis colegas antes en otras exposiciones. No estamos votando planes de aumentos de impuestos. Es falso que estemos votando aumentos de impuestos. La carta de intención puede hablar del revalúo, de sus intenciones, pero cualquier aumento de impuestos tiene que pasar por este Parlamento primero. Entonces, no asustemos a la gente, no le mintamos a la gente, o no le digamos medias verdades a la gente, porque eso es, también es ser parte de lo peor de la casta política. Decir una cosa que no es verdad. Bueno, escuchamos a Luciano Laspina. Me parece que le contestó a alguien que escuchamos hace poquito, ¿no? A Milei le pega un palo a Milei que nada se está votando impuestos, cosa que es cierto. Bueno, te voy a cerrar con algo. Hace un rato se aprobó el nuevo salario mínimo vital y móvil. Ahí estaba la burocracia sindical, los empresarios, el gobierno. El aumento, 45%. Sí. Quiere decir que en diciembre... En diciembre del 2022. En diciembre el salario mínimo va a ser 46.200 pesos. Muchachos. Mamita. Menos de la mitad de la canasta de indigencia va a ser en diciembre. Estamos hablando de una inflación del 60% mínimo. Van a dar un aumento el 18 de abril, el 10 de junio, el 10 de agosto y el 7 de diciembre. Y aunque les parezca mentira, esta plata la cobra mucha gente en el interior del país, en muchas provincias. Cobran el salario mínimo, que recién en diciembre va a ser 46 mil pesos. No, la verdad, esta dirigencia sindical, yo pedía por favor hacer una movilización, algo. Con esta gente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos...? Bueno, Camilo, sacame de esto y vamos con las cosas tuyas que creo que son más importantes que todas estas, dale. Sí, no sé si más importantes, pero vamos a tratar de terminar el día un poquito más arriba, sí, ¿no? Dale. Tal como la semana pasada, recordamos, hacemos un pequeño raconto de lo que fue la semana pasada, esta pequeñita y humilde columna de cine que tenemos, muy pequeñita, en la cual recomendamos el ciclo de culto del Centro Cultural San Martín, donde hablamos, bueno, de lo que significaron distintas películas de terror allá por los años 30 y 40 en Hollywood. Y bueno, hablamos de que se van a estar proyectando Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo. Así que todavía están, todos los viernes las están dando. Creo que nos quedan dos viernes de marzo, si mal no recuerdo. El otro es 25. Sí, nos quedan dos viernes de marzo, así que aprovechen estos dos viernes. Vayan a ver las películas, no se van a arrepentir. Y algo que nos quedó colgado, porque nos faltó un poquito de tiempo, es hablar del otro ciclo de cine del Centro Cultural San Martín, perdón, el cual está dedicado a Paul Thomas Anderson, un director norteamericano muy joven que arrancó una carrerita un poquito importante, muy importante. También muy joven, allá por el año 96, con sus primeros largometrajes. Apenas tenía 26 añitos y ya estaba haciendo cine en un nivel extraordinario, sobre todo para los parámetros de Hollywood en aquella época, ¿no? Teniendo en cuenta que él es tanto guionista como director, contaba historias que un poco Hollywood venía premiando, algunas de ellas, las cuales rompían con esquemas clásicos de estructuras narrativas, ¿no? Se alejaba un poco del cine clásico, pero a la vez abrazaba visualmente a directores que en los años 70, 70, 80, o de los 60 a los 80, que venían surgiendo, como Brian De Palma, Spielberg y demás, con narrativas visuales, podríamos decir, muy, muy claras, ¿no? Así que lo que vamos a recomendar también en el Centro Cultural San Martín es que vayan a ver, que visiten el ciclo de Paul Thomas Anderson. Van a poder ver algunas de sus películas, las cuales es muy interesante también poder verlas en el cine, ¿no? Porque así como hablamos la semana pasada del ciclo de cine de culto, del cine de género, de la importancia del cine de género, de ponerse de alguna manera, en el lugar en el que estuvo el espectador hace ya casi 100 años. Es muy interesante también ver directores que son contemporáneos a nosotros, que podemos disfrutarlos hoy, y que podemos ver también cómo fueron evolucionando con el tiempo, cómo fueron evolucionando sus historias, cómo fue evolucionando distintas técnicas, distintas fórmulas tal vez, que utilizaron para construir un relato, ¿no? Y en el caso de Paul Thomas Anderson, como dijimos recién, un tipo que muy, o mejor dicho, no ligado a estructuras narrativas, y sí mucho más a un cine mucho más libre, mucho más humano, por más que tiene muchos elementos fantásticos, sobre todo en Magnolia, una de sus películas, la cual la van a poder ver. Ahora vamos a entrar un poquito en eso y contar un pequeño detalle de la película y algo que dijo él en una entrevista. Se pueden encontrar con un cine muy humano, completamente impredecible, en el que los personajes también, tal como nosotros, un día pueden sentirse una manera, un día buscan algo y el otro día buscan otra cosa, o abandonan la búsqueda de algo. Tal como nosotros por ahí también nos cansamos y decimos, no es por acá, no queremos hacer esto. Bueno, eso es lo lindo tal vez de un cine que se aleja de los parámetros que veníamos hablando, ¿no? Que se aleja del protagonista, que constantemente se choca y se da la cabeza contra la misma pared todo el tiempo hasta que termina rompiendo la pared o se termina dando cuenta que no es el camino y le encuentra la vuelta y le encuentra la puerta, digamos, para cruzar esa pared, ¿no? Pero bueno, yendo a las películas que van a poder ver en el Centro Cultural San Martín de Paul Thomas Anderson, primero tenemos una de sus primeras películas, Boogie Nights, película con Philip Seymour Hoffman, que hace de un director de cine porno. También Philip Seymour hace unos poquitos años falleció, pero era muy amigo del director, trabajaron en muchas películas, en esta, en The Master también. También no me voy a adentrar mucho porque son 8 películas, las quiero nombrar todas, así que no voy a entrar mucho en detalles. También van a poder ver Magnolia, también una película muy interesante. Magnolia, muy larga, dura 3 horas, es algo a lo que las nuevas, tal vez las nuevas audiencias, los nuevos espectadores no están muy acostumbrados, pero es una película muy interesante en el sentido de que no tenemos un protagonista claro, se cuentan 9 historias en paralelo, y esas 9 historias terminan siendo unidas por un evento en particular. Ese evento justamente es el elemento fantástico en la filmografía de Paul Thomas, que es la lluvia de ranas, ¿no? Aquellos que vieron la película, bueno, sabrán de lo que estoy hablando. Los que no la vieron y no saben de lo que estoy hablando, vayan al Cultural San Martín a ver posiblemente una de las mejores películas de los años 90. También trabaja su amigo Philip Seymour Hoffman, trabaja Tom Cruise. Es una película muy interesante y habla también un poco de la libertad que se da el director, ya que cuenta historias muy humanas, ¿no? Desamores, amantes, tal vez engaños, abrazando temáticas tal vez hasta inclusive shakespearianas, podríamos decir. Se va como a lo más básico del dramatismo, a lo primero que se aprende, después para contar historias muy originales, en el sentido de que los personajes son muy modernos, de que los personajes son muy nuevos y son muy libres y van a ser lo que quieren constantemente, y en ese sentido se encuentra lo impredecible del cine de Paul Thomas Anderson, ¿no? Rápidamente hacemos repaso por otras. Embriagado de amor, una que trabaja con Adam Sandler, también posiblemente la mejor película junto a Diamantes en Bruto de este actor. Petróleo Sangriento, The Master, Hard Eight, Vicio Propio y El Hilo Fantasma, posiblemente una de sus mejores películas, El Hilo Fantasma, con una clase espectacular. No, también si entramos en detalles me parece que nos vamos y terminamos haciendo un programa un poquito más largo, ¿no? De lo que nos corresponde. Así que no dejen de disfrutar los ciclos del Centro Cultural San Martín. Aclaramos, como siempre, ingresan a las salas por Paraná, en la esquina de Paraná y Sarmiento. Entran, tienen la boletería baja, abajo, bajando por la escalera mecánica. No, en lo que respecta al precio de las entradas, lo decimos siempre, es bastante más económica en comparación a lo que es este, a lo que es la entrada de un cine comercial, ¿no? Estamos hablando de 200 pesos la entrada general y 150 para estudiantes y para jubilados, así que pueden aprovechar, así como lo dijimos, junto a los espacios Incas, son los son los cines donde pueden ver muy buenas opciones, muy buena cartelera, y cartelera que en este caso no van a encontrar todos los días en los cines, ¿no? Cada tanto hay algún reestreno. Hablamos de que hace poquito se reestrenó El Padrino. Este jueves al final lo postergaron. El jueves de la semana que viene se va a estar reestrenando Pulp Fiction. Peli que también rompe un poco con estos esquemas que veníamos hablando, narrativos. Peli de Tarantino fue muy famosa, lo catapultó de una a ser quien es hoy. Uno de los directores más conocidos del momento, ¿no? De directores contemporáneos. Así que no hay tanto reestreno y no hay tantas oportunidades de ver en una buena sala de cine estas películas. Así que les recomiendo que aprovechen. Sobre todo, particularmente, les digo, Magnolia y El Hilo Fantasma. Tuve la suerte de ver El Hilo Fantasma hace relativamente poco en el cine, hace unos 5 años. Sí, cuatro o cinco años, y es una película muy, muy interesante sobre un modisto, me parece que esa es la manera de decirlo, un modisto, que también termina, se enamora de una nueva musa que tiene, que parece ser o que él la ve, o mejor dicho, él al lidiar tanto con modelos y con mujeres de figuras tan exhibibles, digamos, dentro de los parámetros que tiene el modelaje y demás, se enamora de una mujer que no cumple con esos parámetros, con una mujer ordinaria, entre comillas, podríamos decir. A tal punto se enamora que la ve como si fuese ella, digamos, el modelo, podríamos decir, el modelo perfecto para poder para poder seguir con su trabajo, encuentra inspiración en ella y demás, pero esa relación se empieza a volver muy posesiva, al punto de que se vuelve, ahora es una palabra muy muy muy utilizada, ¿no? Una relación tóxica. Sí, se vuelve tóxica la relación, pero tóxica, literalmente tóxica, en el sentido de que se provocan indigestiones los personajes entre sí para ser felices. Uh-huh. Así que es una película muy interesante, trabaja muy, muy, de una manera muy particular las relaciones humanas, y ni hablar las relaciones de pareja, Paul Thomas Anderson, ni hablar con Licorice Pizza, la última película que inclusive hoy mismo está en la cartelera comercial. Bueno, esto es todo. Acuérdense, Centro Cultural San Martín, Paraná y Sarmiento. ¿Cuánto cuesta la entrada? 200 pesos la general, 150 para jubilados y estudiantes. Así que aprovechen, Bien, bien barata. Así exactamente. Que bueno, acá me corrigen, el salario en diciembre va a ser 47.850 pesos. Dije 46.200. Ahora sí. Mil y pico pesos más. Pero decir las cosas como son. Lo que pasa es que había leído rápidamente, porque sí, esto se acordó hace poco, un portal que lo tenía equivocado. Busqué y bueno, al final encontré diciembre 47.850. Camilo. Sí. ¿No hay más pandemia? Porque yo estoy con barbijo acá. Sí, estamos con barbijo. Acá estamos todos. Nos estamos cuidando todavía un poquito, ¿no? Sí, hay alcohol en gel, tratamos de respetar. Nosotros estamos a 2 metros, me parece. Bueno, ¿tenés algo...? Sí, respecto... Si querés, sí, hablamos rápidamente de los números en la Ciudad de Buenos Aires antes de irnos. Dale. Tal como lo venimos haciendo hace más de un año, así que ¿por qué romper con esta tradición ya que tenemos, no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada hablamos de 600 casos diarios, de promedio aproximadamente. Este promedio bajó un poquito, está en 560. Bajó mucho el número de fallecidos. Veremos si se debe a los reportes o a un atraso en los reportes o si se debe a que eventualmente bajaron los fallecidos, ¿no? Que está falleciendo menos gente por el COVID. Pasamos de 18 fallecidos diarios a 4. Uh-huh. Una baja enorme. Ojalá la baja llegue a 0 muy pronto, pero bueno, es complicado también, ¿no? Lo que respecta a ocupación de camas de terapia intensiva, en el sector público hay 41 camas ocupadas sobre 600, significa un 6,8% de ocupación. En el sector privado, 142 camas de 1.222, significa un 11,6% de ocupación. Lo que respecta a la positividad, 6% de positividad sobre unos 19.000 test diarios que se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que respecta a vacunación, también acá en la Ciudad de Buenos Aires, 2.934.321 primeras dosis se han aplicado, 2.785.494 segundas dosis, y las dosis de refuerzo, las famosas terceras dosis, 1.976.401. Traducida en porcentajes, llevada a porcentajes, respectivamente significa primeras dosis, 95,4% de la población de la ciudad se dio al menos una dosis, 90,56 dos dosis, 64,26 tres dosis. Aclaramos lo que respecta a números poblacionales, es posible, están desactualizados, ya que estos números los sacamos del año 2016 y el último censo que tuvimos fue en el 2010, así que no tenemos el dato exacto de cuánto somos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero pronto los vamos a tener y vamos a saber bien cuántos nos hemos vacunado, ¿no? De todas maneras, tengamos en cuenta, menores de 3 años no se vacunan, ahí hay un porcentaje pequeño, también por contraindicaciones hay otro porcentaje pequeño, y también por el simple hecho de no querer vacunarse, también hay otro porcentaje pequeño de gente que no recibió ni recibirá ninguna vacuna contra el COVID. Eso es todo. De a poquito los números, veremos si después llegará otra variante, probablemente los casos suban de nuevo, a la vez los casos, tal como lo vimos en la última ola, que en lo que respecta a casos, en esta última tercera ola, la segunda, tercera, cuarta ola, en esta ola que tuvimos entre fin de año y principios de enero, que los casos se habían disparado muchísimo, no tuvimos un aumento exponencial en camas de terapia intensiva, tampoco en fallecidos, así que posiblemente tengamos nuevamente aumento de casos, pero que eso no repercuta en justamente en pacientes graves, ¿no? De todas maneras, sobre todo aquellos que corren más riesgo, adultos mayores, ciudadanos que tengan alguna enfermedad preexistente y demás, aquellos deberían o se les recomendaría tal vez que tengan que potencien un poco los cuidados, justamente porque tal vez corren más riesgo que, por ejemplo, niños, los cuales no tiene mucho sentido que, por ejemplo, que usen barbijo, ¿no? Pero más allá de eso, es otra discusión, es otro tema. Pero insistimos, los números son muy bajos y pronto hasta tal vez se dejan de contabilizar. Así que mientras se sigan contando los números, nosotros los vamos a seguir trayendo. Y eso es todo. Bueno, un par de cositas que me habían quedado colgadas. Una, ya detuvieron 7 de las personas que tiraran piedras y bombas Molotov, sí, en la Plaza Congreso. En general son militantes del MTR, del Movimiento Teresa Rodríguez. Y bueno, ahora se va a conocer que toda esa película que armó Cristina, todo eso es una mentira, no era un ataque a ella, sino que fue un ataque a diferentes lugares del Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, se presentó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña para aclarar lo que sería la reforma al estatuto docente, ¿no? Sí. Esto que va a haber un esquema de ascensos, titularización de trabajadores y otorga una premiación salarial a los maestros que se capaciten. Bueno, la última vez que había estado en la legislatura, en la Comisión de Educación, que hay 30 legisladores ahí, había sido en el 2018. Eso se lo hicieron saber hoy a algunos legisladores, que le dijeron qué bueno que haya ido, que no iba a ir desde el 18. Así que bueno, me parece que estos temas no deberían faltar. Y hoy, cuando hablamos con Cristina Varela, fonaudióloga, secretaria gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud, hablamos un poquito de los enfermeros. Bueno, los enfermeros tienen proyectos, tienen proyectado realizar también algunos paros, ¿eh? Ahí el movimiento de enfermería está bastante dividido, así que vamos a ir viendo paros, realmente paros parciales. Algunos hoy anunciaron que van a hacer un cese de actividad contra despidos, que porque dicen que sigue siendo necesario hacer el que sigue siendo necesario que los enfermeros que había, que se tomaron para la pandemia, que queden. Entonces recordemos, ellos hablan de un cese de actividades y que en el caso de la Asociación de Licenciados de Enfermería lo van a hacer mañana de 10 a 12, es decir, que combinaría con los médicos, sí, y con el otros profesionales de la salud, todos pararían de 10 a 12. Así que bueno, en todo caso mañana nos acercaremos al hospital de barrio entre las 10 y las 12 para saber cómo han llevado adelante este paro. Bueno, ¿te queda algo? Nada. Bueno, como hacemos siempre, nos vamos con un tema que nos mandaron, y que cada tema que nos manden nosotros lo vamos a pasar. Estoy viendo que, a diferencia del año pasado, que nos llegaban muchos temas por día, están llegando mucho menos temas de gente que saca temas nuevos. Quiere decir que parece que la crisis también está tocando en la música. Bueno, yo quiero agradecer a Leandro, pero veo que también hay una compañera ahí en la operación técnica, Alejandra, así que le voy a agradecer a Alejandra. Nos vamos escuchando a Daniel Snack, Ahí Voy, de su disco recién sacado, Las Canciones del Caracol. Chau, hasta el miércoles que viene. Ahí voy, acá me meto. Aire soy, aire y fuego a la vez. Voy igual y de tanto aire me mareo. Fuera el corazón, salgo flotando en mi banquito azul y voy perdiendo el tiempo. Alguien más viene tan liviano. Está la casa dando vueltas.